En la Agencia Defensor recibimos la visita de la licenciada Antonita Prates de la Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo de la Nación, porque estuvo gestionando en Humahuaca con los pueblos de allí un trabajo que viene ya realizando hace tiempo y que quiero que nos cuente de qué se trata. ¿Cómo te va, Antonita? Hola. Contanos un poco cuál fue tu misión esta vez en Humahuaca. Bueno, para empezar, para que quede claro cómo fue, lo que se hizo este fin de semana fue el final de un proceso de consulta previa que se inició en el mes de abril. A instancias de un reclamo que llegó a la Defensoría por parte de comunidades de la zona de Humahuaca en Jujuy. Uh-huh. Este reclamo se presenta el año pasado cuando hicimos un seminario junto con Naciones Unidas, un seminario sobre derecho indígena, donde tomamos reclamos de todas las comunidades de la zona y entre ellas recibimos dos reclamos por el tendido de la fibra óptica en el marco del Plan Nacional Argentina Conectada, el tendido de fibra óptica sin la debida consulta previa. ¿Qué pasaba por sus territorios? Exactamente, ¿qué pasaba por territorio de comunidades? A partir de ahí, de ese reclamo que ellos ponen, iniciamos la investigación. Son dos expedientes que tenemos abiertos, que al final terminaron tramitando conjuntamente. Hicimos pedidos de informe a diferentes organismos nacionales y provinciales. Una vez analizadas esas respuestas, que fue sobre fines del año pasado, estimamos pertinente convocar a los distintos organismos involucrados y empresas involucradas para informar sobre el derecho a la consulta previa, qué es el derecho a la consulta previa, cuáles son sus principios, por qué estas comunidades estaban reclamando. Lo cierto era que la obra de fibra óptica, del tendido de la fibra óptica, estaba suspendida hacía 2 años por el reclamo de las comunidades. Considerando desde la Defensoría la importancia del tendido de la fibra óptica, de la importancia de la fibra óptica para toda la población y la importancia de las comunidades de ser consultadas, estimamos que sería necesario que se lleve a cabo un proceso de consulta, que en Argentina se han llevado a cabo por orden judicial. En este caso no estaba interviniendo la justicia, por tanto empezamos a intervenir. Así es que llamamos a reunión acá a la Defensoría a la gente de ARSAT, que es la empresa que tiene a su cargo la obra. Uh-huh. Nos reunimos con ellos y encontramos muy buena predisposición por parte de ellos a participar de un proceso de consulta que se ajuste a los estándares vigentes, que es lo que nosotros queríamos, era nuestro objetivo y el objetivo de las comunidades. Y además tuvimos una serie de reuniones y de contactos telefónicos, correo electrónico con organismos de Jujuy, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Gestión Ambiental, la Dirección de Calidad Ambiental, que es la que da la factibilidad ambiental a la obra, con Secretaría de Derechos Humanos, que es la que tiene en Jujuy la competencia en derecho indígena, por decirlo de alguna manera, en materia ministerial o secretarías de Estado. Y nos reunimos, por supuesto, en territorio con las comunidades para comentarles esto. Una vez que vimos que las condiciones para un diálogo estaban dadas y que el proceso de consulta podía iniciarse, en el mes de abril fue la primera reunión donde participaron estos organismos que te digo, ARSAT y 3 comunidades indígenas, que son Negra Muerta, Hornaditas y Ovara, que son las 3 que llegaron hasta el final del proceso. Y ahí se definen un poco cuáles van a ser las etapas del proceso de consulta y las fases que deberían cumplirse. Entonces, una etapa informativa, ahí los organismos y la empresa contaron cuál era el objetivo del proyecto, dieron toda la información que tenían y se procuró que sea adecuada culturalmente, que sea explicada claramente, se solventaron dudas. Fue en territorio, fue en el territorio de una comunidad, de la comunidad Hornaditas en ese momento, y se definieron los siguientes pasos. Después vendría una etapa reflexiva donde las comunidades internamente reflexionan sobre esa información, una segunda reunión donde plantean dudas o requieren mayor información o mayor o producción técnica de algún tipo. Una tercera etapa que no es una reunión, pero donde las comunidades plantean todos los sus condiciones para la ejecución de la obra y para prestar el consentimiento previo, libre e informado, que es el objeto del proceso de consulta, es la finalidad del proceso de consulta. Las comunidades presentan todas sus condiciones, una lista de petitorios, y los organismos dan respuesta a esos petitorios sobre la posibilidad o no de ejecutarlos, o hacen propuestas. Digamos que del proyecto inicial de tendido de fibra se ve modificado por la intervención y la participación de las comunidades. Y una última reunión, que es donde las comunidades prestan o no su consentimiento y se llega a un acuerdo. Eso fue lo que ocurrió el sábado pasado. Se llegó a un acuerdo entre las tres comunidades y los organismos. Y de los puntos más importantes de este acuerdo te puedo decir que, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental prevé también un estudio de impacto arqueológico, donde el perito ambiental y el perito arqueológico fueron contratados por las comunidades y pagados por ARSAT. Fueron elegidos por las comunidades, de hecho, al momento de hacer la obra, de cavar y demás, va a participar el perito ambiental y arqueológico nombrados por la comunidad. La traza, es decir, el recorrido de la fibra, fue definido conjuntamente por los referentes comunitarios, sus peritos ambiental y arqueológico y gente de las empresas y de los organismos públicos. Hizo un recorrido conjunto donde se fue definiendo la traza, además de otra serie de beneficios que ellos van a obtener para sus viviendas, para sus comunidades, para sus caminos, etcétera, que ellos plantearon y que tanto organismos públicos como empresas están dispuestos a asumieron el compromiso de brindarles. Con lo cual se resultó beneficioso este proceso de consulta, porque le dio la posibilidad también a ellos de decidir esto, si querían que pasara su fibra óptica por ahí y qué podría ser, es decir, en qué se podía ellos llegar a beneficiar. Exactamente. Con este cambio de su territorio, de su hábitat, ¿no? Exactamente. La fibra óptica, como pasa por sus territorios, es decir, afecta a su territorio, afecta a sus vidas, sus derechos. Ellos tienen derecho a ser consultados. Lo importante es que el proceso de consulta se llevó a cabo, se ajustó a los estándares. La Defensoría del Pueblo actuó ahí como garante del proceso. Es decir, que ese proceso se lleve a cabo de acuerdo a lo dispuesto por el convenio 169 y por la legislación. Se evitó una judicialización que hubiese sido mucho más largo, un proceso mucho más largo, mucho más engorroso para los dos, para la empresa y exacto, para ellos. Y mucho más costoso también, porque para ir a la justicia no es gratis. Uh-huh. Y contamos con el apoyo, con la colaboración riquísima del doctor Rodrigo Solá, que es un abogado que colaboró con nosotros en este proceso como facilitador entre las partes. Sí. Y estamos muy contentos por cómo resultó. Creemos que el acuerdo fue muy beneficioso para las comunidades, y sobre todo lo importante, que es lo que hablábamos en ese momento, es que las comunidades estuvieron dialogando en pie de igualdad con organismos públicos. Se visualizó. Exactamente. La presencia de ellos ahí. Exactamente. Como un interlocutor a la misma altura, en el mismo nivel de negociación, digamos, esa simetría, ese desequilibrio histórico, en este caso, ellos dialogaron de igual a igual, donde pusieron sus condiciones, los organismos escucharon y respondieron, y donde la Defensoría actuaba como garante de que ese espacio precisamente no vulnere derechos y esté ajustado a derecho. Así que para nosotros es una experiencia muy buena. Es un derecho que en Argentina se cumple muy poco, que es el derecho a la consulta, y que acá las comunidades lo pudieron ejercer bien. Y estamos muy contentos sobre todo porque las comunidades están muy contentas con el resultado del proceso. Perfecto, y además también está relacionado con los talleres estos que están haciendo ustedes sobre el derecho a la consulta y el asesoramiento hacia otras comunidades, que también hemos estado informando. Exacto. Desde la Defensoría del Pueblo, ¿no? En la idea de que esto sea también una especie de ejemplo o de base de condiciones para que otras comunidades también puedan tener ese derecho a la consulta. Exactamente, de hecho en esta mesa de trabajo de consulta previa que estamos realizando en la Defensoría, una mesa de trabajo, este caso va a ser puesto como ejemplo, es una punta de lanza realmente para las comunidades, porque sin acudir a la justicia pudieron garantizarse un proceso de consulta. Y eso también es un mensaje para el resto de comunidades de este país, que en un momento se puedan sentir que no se está respetando su derecho a la consulta. Pueden recurrir a la Defensoría, donde buscaremos la manera de que ese proceso de consulta se realice y puedan ejercer ese derecho vigente en nuestro país. Antonita Prates, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Gracias.